Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. ¿Qué tal, amigo oyente? Es un agrado saludarle al encontrarnos una vez más para continuar nuestro viaje por el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el capítulo 16. En realidad, estamos comenzando el capítulo 16 y vamos a continuar hoy con el versículo 2. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel tenía miedo de ir a Isaí porque Saúl no se hallaba de buen humor y sería peligroso que alguien se le opusiera. Está desesperado. Al seguir la historia, sin embargo, notamos que es Dios quien hace la selección. Le dice a Samuel exactamente lo que debe hacer, pero no le da ninguna información anticipada. Su falta de conocimiento le protegerá. Por tanto, Samuel se fue a Belén y entró en la casa de Isaí. Allí le pide a Isaí y a sus hijos que vengan al sacrificio. Y notemos lo que dice aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En toda esta sección encontraremos excelentes principios espirituales. En el capítulo 15, Samuel le dijo a Saúl, usted recordará ya en el versículo 22, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Usted y yo, amigo oyente, demostramos si somos o no somos hijos del Señor Jesús por nuestro amor para con Él. No es lo que decimos por medio de un testimonio que se da en la iglesia. Lo importante es si le estamos obedeciendo o no. La vida cristiana es una vida de realidad, no es una vida de fingimiento. Aquí en el versículo 7 que acabamos de leer, notamos que Dios nos mira desde adentro. Es lo que llamaríamos decorador de interiores. Siempre revisa la parte interna, la parte de adentro. Y aquí en este caso particular, vemos que Dios le dice a Samuel, «No quiero que mires la apariencia exterior. No juzgues a un hombre según sus apariencias. Deja que esta vez yo elija al hombre. Yo escogeré al rey». Dios ve el corazón y gracias a Dios por eso. Somos tan propensos a juzgar a los hombres, aun en los círculos cristianos, por su apariencia, por su dinero, su símbolo de estatus, su posición social, la casa en que vive o el automóvil que maneja, el puesto que ocupa, todo eso. Pero Dios, amigo oyente, nunca juzga a nadie en esa base. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bien. Aquí vemos que Isaí obedece esta petición de Samuel y hace que sus hijos pasen delante de Samuel uno por uno. Samuel le expone claramente a Isaí el motivo de su visita y así siete de sus hijos pasan ante Samuel. Y continuamos leyendo ahora en los versículos 10 y 11. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí, «Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí». Seguramente aún el padre de David nunca le habría escogido por encima de sus otros siete hermanos. En primer lugar, David era simplemente un muchacho. Se cree que tenía unos 16 años más o menos, posiblemente era aún más joven. Era solo un joven pastor, estaba con las ovejas. En verdad no sabía mucho. Isaí no le habría escogido a él para ser rey sobre sus hermanos. La verdad es que lo había ignorado completamente. Estaba tan seguro que uno de sus otros hijos sería escogido que ni aún convidó a David al sacrificio. Pero cuando Samuel se enteró que David estaba cuidando las ovejas, le dijo a Isaí que enviara a buscarlo. Samuel le declaró que no se sentarían a la mesa sino hasta cuando David fuera traído. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, «Levántate y úngelo, porque este es». Cuando este versículo dice que David era rubio, creemos que significa que era de cabello rojo. Por otra parte, veremos que David tenía un carácter que hacía juego con su cabello rojo. Tenía un carácter violento. Pero a pesar del hecho que era pelirrojo, David era un joven buen mozo. Dios puede usar la hermosura. Él es el creador de la hermosura. Nadie que viva en esta tierra puede ignorar ni rehusar reconocer los muchos sitios escénicos que hay en todas partes. Y una puesta del sol en cualquier lugar es una cosa verdaderamente hermosa. Nos resentimos por el hecho de que dan al mundo la gloria por todo lo que vale y que es hermoso. ¿Por qué no darle la gloria a Dios? ¿Por qué no darle a Él la gloria por los talentos que Él nos ha dado? Bien, David era buen mozo, pero Dios no estaba mirando eso. Dios ya lo conocía, ya lo había escogido antes. Dios conocía lo que usted y yo, amigo oyente, no sabemos acerca de David. Sabe que aunque David falló, debajo de aquella fe que falló, había una fe que nunca falló. David amaba y confiaba en Dios, quería andar con Dios. Dios, por así decirlo, le llevó a la leñera y le molió a palos. Pero David nunca lloriqueó o gritó cuando fue castigado. Anhelaba esa comunión con Dios y Dios le amaba. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Leamos ahora el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel ungió a David y el Espíritu del Señor vino sobre él. En este tiempo el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl. Avancemos ahora con los versículos 14 al 16 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, «He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio». Creemos que Saúl estaba completamente poseído por Satanás. Sus siervos notaron que padecía de esta enfermedad mental y espiritual. Ahora se dice que la música tiene poder para amansar aún a la fiera más salvaje. La música se ha empleado durante toda la antigüedad, ya sea para excitar el espíritu bueno o bien para alejar el mal espíritu. De modo que los siervos de Saúl sugirieron que se llevara a cabo una competencia para descubrir quién sería el mejor músico. Y sigamos adelante con los versículos 17 al 23 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y Saúl respondió a sus criados, «Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo». Entonces uno de los criados respondió diciendo, «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él». Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, «Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos». Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David era un hombre extraordinario en muchas maneras. Aquí vemos que David es traído al palacio. Los últimos versículos de este capítulo nos cuentan cómo David va a suceder a Saúl como rey sobre Israel. Dios, amigo oyente, mira al hombre interior cuando elige a alguien para un oficio o tarea en particular. Saúl ahora es desechado de Dios, y David es traído a la corte para tocar su arpa. Israel, aunque todavía no lo sabe, ya tiene un nuevo rey. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, los israelitas y los filisteos están listos para la batalla. Goliat desafía al pueblo israelita a que alguno salga a combatirlo. David acepta el reto y mata al gigante. Saúl se interesa en David. Este capítulo 17 contiene el episodio muy conocido de cuando David mató a Goliat con su honda. Ahora, ¿por qué llevaría David 5 piedras lisas para matar a Goliat, como veremos en el versículo 40? ¿Pensaba acaso usar las otras 4 si erraba con la primera? Por supuesto que no, amigo oyente. Es que Goliat tenía 4 hijos y David esperaba que ellos salieran también. David los mató, como veremos en nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. David no pensaba errar, amigo oyente. Usted recordará que allá en el capítulo 20 del libro de los jueces, versículo 16, dice lo siguiente. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Se fijó usted, amigo oyente? Y creemos que ciertamente podríamos incluir a David entre estos expertos con la honda. El capítulo 17 es uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Contiene, como dijimos, el episodio de cuando David mató al gigante Goliat. Comencemos, pues, leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Israel nuevamente está en guerra con los filisteos, su enemigo perenne y perpetuo. Veamos el versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahora estos dos ejércitos estaban en un impasse, por decirlo así. Estaban acampados uno frente al otro, cada uno esperando que el otro comenzara las hostilidades. Los filisteos sobre un monte, e Israel sobre el otro monte, con el valle entre ellos. Y aquí tiene usted el problema, o sea, la razón para este impasse. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Ahora Goliat era un hombre muy alto, un joven bastante grande. Es cierto que estos soldados no querían pelear, sino poner la decisión de la batalla en manos de Goliat y de un solo israelita. Prosigamos con los versículos 6 al 8. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora todos los días Goliat salía y desafiaba a los israelitas a que enviaran a un hombre para que peleara contra él. Sigamos con los versículos 9 al 11. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No resultó, pues, nadie que pudiera salir a pelear con este filisteo Goliat. Sigamos adelante con los versículos 12 hasta el 22. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén.

Veamos ahora cómo David mata a Goliat, el gigante de Gad. Leamos el versículo 40 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Algunos creen que David escogió 5 piedras lisas, por si acaso erraba con la primera, y poder entonces usar las otras 4 piedras. Pero David no pensaba errar, amigo oyente. ¿Por qué entonces escogería 5 piedras? La respuesta la encontraremos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, donde leemos: Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Se fija usted? Goliat tenía 4 hijos, y David estaba seguro que saldrían tan pronto como él diera muerte a su padre. Es por eso que David escogió las 5 piedras. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 al 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y usted bien sabe el resto de la historia, amigo oyente. El tiempo no nos da para presentarla toda, pero Dios le dio la victoria a David, quien mató a Goliat. La batalla, como dijo David, era del Señor, y el gigante y todos los filisteos fueron entregados en manos de David y del ejército israelita. Este capítulo concluye con el renovado interés que Saúl expresa en David. Aparentemente no le reconoció como el mismo mozuelo que antes tocaba el arpa en su presencia. En el versículo 18 del capítulo 16, notamos que uno de los criados del rey describe a David como hijo de Isaí, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Luego, en el versículo 21, vemos que Saúl lo hizo paje de sus armas, pero aparentemente nunca tomó en serio este aspecto de David como hombre de guerra. Solo ahora, después que David mata al gigante, es cuando vemos a Saúl interesado en David desde ese punto de vista. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este maravilloso capítulo 17 del primer libro de Samuel. Esperamos que haya sido de especial bendición para usted. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 18. Contamos, pues, con su fiel y valiosa sintonía. Será, pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga muy ricamente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.